Muchos han querido encontrarlo y solo han hallado fracasos en su búsqueda. Los científicos dicen que simplemente no existe. Pero tú estás a punto de escucharlo. El eslabón perdido comienza ahora. Hola, buen día. Están escuchando El Eslabón Perdido. Mi nombre es Clon Olvera Zurita. Y pues, rapidísimo, les quiero platicar que este es el primer programa del Eslabón Perdido, lo cual me pone muy feliz porque es el primer programa que hago solo. Igual algunos de ustedes ya me conocían por otro programa que todavía tengo, se llama Open House. La casa está abierta. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme, de verdad, estoy muy contento. Les voy a explicar de qué se trata el eslabón perdido. El eslabón perdido tiene reglas. El chiste es, pues, llegar a una canción, que es el eslabón perdido, la última canción de 5 canciones, por medio de otras 4. Para esto, tenemos que ligar la vida de los artistas, los proyectos de los artistas, o cualquier otro tipo de forma de conectar a un artista con otro. Las reglas son que no se puede conectar a un artista con otro por su nacionalidad, por el lugar en donde vive, o tampoco puede conectarse ¿por qué más? Bueno, por muchas cosas no se puede conectar. Empezamos con este programa. Agradezco muchísimo a Linjuba que me está permitiendo realizar este bonito programa para ustedes. Y bueno, empezamos con la banda argentina Árbol y esta canción que se llama Lloro. No paro de pensar, aquel momento me dijiste solo una amistad, y luego vino el golpe duro, es todo un gran error. Aún recuerdo tu mirar, la esquina se nubló, y hoy ya no recuerdo nada. Eso fue Árbol con su canción Lloro. Están escuchando El Eslabón Perdido con su acompañante y amigo Clon Olvera Zurita. Clon Zurita, Carlos Alberto Olvera Zurita. Como quieran decirme, aquí estoy con ustedes. El siguiente artista estuvo hace muy poquito tiempo en Aguascalientes y me refiero a Liquids. ¿Qué tienen que ver Liquids con Árbol, esta banda argentina? Pues uno diría, ¿por qué? ¿Liquids y Árbol qué? Pues el chiste es que Liquids va a estar sacando su nuevo disco en febrero del próximo año y hay una participación de Pablo Romero del grupo Árbol, que es uno de los que inició con Árbol. En este disco se llama Ven Ven. Son dos canciones en las que este muchacho Pablo Romero sale. Y pues bueno, el disco va a estar saliendo, ahorita está en preparativos. Hace poquito lo trajo de hecho el Injuba Aguascalientes, totalmente gratis. Lo trajo a los Liquids aquí a Aguascalientes, gratis. Muy buena onda, tuve la oportunidad de entrevistarlos. Son súper amables, muy, muy geniales. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar esta canción de los Liquids, de su nuevo disco que se llama Ven Ven? Y la canción se llama Baila Baila. Acaban de escuchar a los Liquids con su canción Baila Baila. Uy, qué sabrosa. Me dijeron que fuera más divertido, así que trataré de serlo. Ah, es que, entiéndalo, es mi primer programa solito y estoy muy nerviosito. Pero de todos modos, estoy un poco... Estoy muy contento por estar aquí, muy contento. Porque gracias a que el Injuba me abrió las puertas de su bonita institución para poder grabar este programa que se llama El Eslabón Perdido. Antes les quiero recordar también, pues, ¿dónde se pueden comunicar conmigo? Pueden mandar un mail a eleslabonperdido@gmail.com. El eslabón se escribe con E-S-L-A-V-O-N. No como se escribiría un eslabón de una cadena, sino como se escribiría un eslabón de un eslavo acá, alemán, una cosa así, eslava, ustedes saben a qué me refiero. Entonces me mandan ahí sus mails, sus peticiones. Díganme que, a qué artista quieren que yo llegue. Y pues yo llegaré a ese artista que se convertirá en el eslabón perdido. También pueden mandarme sus comentarios, sus tweets, sus cochinadas, sus mayores perversiones sexuales a mi Twitter, que es @clonsurita. Y por supuesto, pues nada más. Creo que son los únicos medios de comunicación. También al Facebook, de una vez lo digo. Bueno, el Facebook es @clonsurita. No, clon Olvera Zurita. Sí, es clon Olvera Zurita, muchachos, perdónenme. La siguiente artista, porque es mujer, estudió en la misma escuela donde estuvieron los muchachos de Liquids, que es una de las instituciones educativas musicales más importantes del país, donde también estuvo Natalia Lafourcade, y se llama el Instituto Fermata. En el Instituto Fermata estudió Jimena Sariñana, que pues ahí yo creo que tuvo sus rucecillos con los muchachos de Liquids que tienen... No, no te quedan, los de Liquids ya están más viejos, pero Jimena Sariñana estudió en la misma escuela donde estuvieron los muchachos de Liquids, que es el Fermata. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar a Jimena con la canción Sorry? Communicate. Esa fue Jimena Sariñana, quien estudió en el Fermata con los muchachos de Liquids, los cuales sacarán un disco el próximo año, en febrero del próximo año, que, en donde participará Pablo Romero del grupo Árbol Argentino. O sea que llevamos a Árbol en uno, a los Liquids en dos y a Jimena Sariñana en el número 3. Que dicen que cuente un chiste de niños de primaria. ¿Cómo se llamaba? Sí, es que no me acuerdo cómo va el mugre chiste. Bueno, del pollito. Ah, ok. ¿Qué pasó con un pollito que se cayó? No, un pollito que se llamaba Resistol. Se cayó y se pegó. ¿No es ese? Bueno, dejemos los chistes atrás. Yo no soy muy bueno para estas cosas de los chistecillos. Acabamos, ya les saben, Jimena Sariñana estudió en el Fermata. Y también Jimena Sariñana se desempeñó mucho tiempo. De hecho, fue primero conocida por ser actriz, porque su papá es un director de cine bastante famoso aquí en México. Ahorita su padre es el que dirige el canal 11 TV, donde dice que está mejor que nunca, que pues sí, a mí sí me gusta más. Y bueno, su papá, no me acuerdo cómo se llama, pero pues es Jimena Sariñana. Hizo una película que se llama Amarte Duele, donde esta Jimena Sariñana salía de borracha, de sangrona, de fresa, de envidiosa, o sea que no tuvo que actuar mucho Jimena Sariñana para poder participar en esa película de su papá. Esta película se llama Amarte Duele. Amarte Duele tuvo un soundtrack muy, muy, muy bueno que se llama... Pues Amarte Duele también es soundtrack. Y donde participaron una variedad extensa de artistas. Entre esos artistas estuvo el grupo Zoe, ya bastante conocido y consagrado en nuestro país. Y pues es uno de las bandas más importantes de la nación. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar Solo, de uno de los títulos de discos más largos que he escuchado en mi vida, que es Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea? Esto es Zoe con Solo. Yeah. Estamos de regreso después de haber escuchado Solo de Zoe, del disco con el título más largo del mundo, según yo, que espero que sea así. Empezamos con Árbol. Unos chavos, uno de los meros meros del grupo Árbol estará participando en el disco de Los Liquids, que saldrá el próximo año. Los Liquids, que estudiaron en la misma escuela que Ximena Sariñana, que es el Instituto Fermata en el Distrito Federal. Ximena Sariñana, que actuó en la película de su papá, donde participó ella también en el soundtrack, de hecho, y donde participó Zoe, que lo estamos escuchando ahorita de fondo, con la canción Reptile Electric. Zoe, ¿qué ha hecho? Zoe acaba de... Bueno, hace no mucho tiempo estuvo aquí en Aguascalientes en una gira con un grupo bastante importante. Bastante importante en Argentina. Y este grupo es el Eslabón Perdido. Bueno, el grupo se llama Los Babasónicos, ya muchos de ustedes se habrán enterado. Se hicieron tan buenos amigos en esta gira que fue alrededor de México, que Babasónicos y Zoe, bueno, Adrián Darguelos, vocalista de Babasónicos, fue invitado para participar en la que para mi gusto es la mejor canción del Unplugged de Zoe, que se llama... Ay, ¿cuál canción es? Bueno, no recuerdo, pero es una canción muy divertida y muy, muy, muy sabrosa y muy sexy. La canción es muy, muy sexy, que dice "Se me escurre el diablo" y ese tipo de cosas. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a Babasónicos, que tiene un nuevo disco llamado A Propósito? Y la canción se llama Barranca Abajo. Como a mí, quiero que enfrentes el delirio que tu mera presencia coloca sobre mí. Pienso rodar a barranca abajo atado a ti. Y si pronto no cerramos trato, te escucharán desde lejos. Renunciar a tu oído justo el día en que me llegue la hora. Por ahí quiero ensañarme contigo para hacerte sentir esas cosas por aquí. Pienso rodar barranca abajo atado a ti. Y si pronto no cerramos trato, te desde lejos, a kilómetros de aquí, muy lejos. Siendo mala en pelotas, porque sí. Conversemos un rato de lo que te interese más. Y si pronto no cerramos trato, tu gran epopeya tornará fugaz. Pienso rodar a barranca abajo atado a ti. Y si pronto no cerramos, desde lejos, muy lejos. Acaban de escuchar a lo que el día de hoy fue el Eslabón Perdido. El programa ha llegado a su final con el grupo Babasónicos desde Argentina, que son muy buenos amigos del grupo Zoe, que estuvo participando en la película del papá de Ximena Sariñana. Ximena Sariñana, que estudió en la misma escuela que Los Liquids, que tendrá una participación en su próximo disco de Pablo Romero, de Árbol. Acabamos de ligar, ¿saben ya de qué se trata el Eslabón Perdido? Espero que les haya gustado mucho. Los Babasónicos acaban de sacar un disco a propósito, que se llama A Propósito. El disco está muy bueno, ya no hacen cosas tan como antes, ya no es lo mismo, ya no van a sacar discos tan buenos como los que hacían en los 90s. Desafortunadamente, mi nombre es Clon Zurita. Recuerden que pueden mandarme sus comentarios, obscenidades y cochinadas a mi Twitter, que es @clonzurita, a mi Facebook, Clon Olvera Zurita, a el Facebook de este programa, que es El Eslabón Perdido, y al mail, que es eleslabonperdido@gmail.com. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos para la próxima semana por aquí mismo, en este mismo lugar. Y muchísimas gracias. Nos vemos. Has escuchado El Eslabón Perdido. Ahora sabes que está entre nosotros. Lo que no puedes saber es qué tan cerca. Vuélvelo a escuchar la próxima semana en este mismo lugar.